sueños nuevos. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Hay mariposas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver hacia adelante, seguirá. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas, por la 90.3, y es un placer estar de nuevo acá. Sé que fue una semana difícil, que dirán qué pasó con estos chicos que no están más, que no salieron al aire. Bueno, la naturaleza lo quiso así. La naturaleza nos cortó el internet y no pudimos salir al aire, así que acá estamos de nuevo, renovados para... estar acompañándolos estas dos horitas con las mejores noticias. Hoy tenemos un programa cargadísimo, así que prepárense porque hoy vamos a tener de todo. Yo soy Gustavo Galeano y me acompañan como siempre mis amigos y compañeros Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Sí, acá como dijo Gus, se renovaron las energías. Estuvimos una semana con unas vacaciones forzadas, aunque de vacaciones no hubieron nada, porque estuvimos obviamente juntando, planeando, craneando muchas cosas, pero bueno, y sí, la naturaleza quiso que nos quedáramos, que nos encerráramos nuevamente, no por alguna enfermedad o por alguna infección o por algún virus, sino porque... los vientos fuertes por estos lados pegan, y cuando pegan se te corta un cable, se te movió una ramita que movió un cablecito y el internet se te fue a la mierda. Así que nada, estuvimos en estas... Esas fueron las circunstancias por las que no nos pudimos juntar. Claramente, claramente. Sí, fue así. De a poquito fue cortando el cable y chau. Nos quedamos sin radio en estos días. Que teníamos varias cosas pensadas porque pasó lo del censo y teníamos ganas de hablar de eso. Y alguien que lo censaron, no sé si... No me contó nada de su censo. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Lucky. Hola, Gus. Hola, Leo. A nuestros oyentes también, hola. No sé qué crees que te cuente el censo. Yo lo hice virtual, o sea, pim, pam, pum. No, igualmente fue un bajón. ¡Qué genio! Fue un bajón. Me llevó un montón de tiempo, tuve la cabeza quemada, me quemó la cabeza hacerlo virtual, pero imagino que hacerlo así presencial iba a ser peor. Así que nada, pero bueno, tranquilo. Después al otro día cuando vino el censista, le pasé el código y ya fue. O sea, eso fue rápido, por suerte. ¿Vos lo hiciste virtual también, Gus? Intenté hacerlo, pero como era es un terreno en donde hay tres casas distintas, si uno lo hace, no contempló las otras casas, se cerró eso y no se puede seguir haciendo, no sé qué pasó con el código, lo que sea, no pudimos hacerlo y lo hicimos presencial, pero fue en un toque. La chica que lo hizo, la tenía re clara, lo hizo rapidísimo, con buena onda, nos sacó nuestro horóscopo también. Así que, pero lo que me sorprendió era que estaba re sola. O sea, primero no quiso entrar porque estaba sola. O sea, yo dije, hace frío, está bien, tiene razón, está sola, no quiere entrar. Pero salgo a la calle y no hay nadie más. Miro una, 2 cuadras para un lado, las 2 cuadras para el otro y está la señora sola haciendo el censo. Así que hubo varios robos, hubo varias situaciones complicadas, dependiendo del barrio en el que se metieron. Pero no sé, vos, Leo, estuviste del otro lado, del lado de la calle estuviste. Estuve del lado de la calle, estuve pateando, me puse el babero ese gigante que es una porquería, que encima hacía un frío de cagarse. Creo que, no sé, nunca sentí un frío tan golpeado como ese, pero después se me fue pasando el frío y ya fui entrando un poco más en calor. Pero en realidad fui entrando en calor por los nervios que tenía encima, porque vos tuviste suerte y te tocó a alguien que sabía, que más o menos tenía el léxico quizás para hablarte. Pero, por ejemplo, yo tuve compañeros, porque para los que no saben, yo censé, Sí. y me tocó en Capital. Así que nada, ahí fue más tranqui. No, boludo, yo. Primero, son 6 lucas, boludo. Y esto se los digo así, son 6 lucas que le digo la verdad, la posta con una mano en el corazón, no vale la pena. No vale la pena levantarse tan temprano y que te prometen retirarte a las 12 del mediodía, pero es imposible retirarte a las 12 del mediodía porque hay gente que termina censando hasta las 8 de la noche, 7 de la noche. Yo volví a mi casa y eran las 10 de la noche. Me quería matar y todo eso por 6 míseros pesos. 6 mil pesos, boludo. Me basurearon de pies a cabeza. No solo, o sea, no los jefes de sector o esas cosas, no, porque nada, son unas capas, porque a ellas también les pagan también una miseria y encima tienen que laburar mucho más que nosotros. Pero nada, lo que está más arriba, los de, ¿cómo se llama esta empresa de empresas? Bueno, sí, es una empresa prácticamente, los que hacen el conteo de las gentes. Y el INDEC, claro, que ahí está la baña, que nada, la baña es un pedo en un ascensor. Y nada, estuve en esa, tuve ahí varias anécdotas, algunas divertidas, algunas un poco bajón, como que se armó una pelea de consorcio por mi culpa, entre comillas, ¿Por porque qué? me metí adentro. Y porque el reglamento dice que vos te tenés que meter adentro de los departamentos y tocar puerta por puerta. Y te tienen que dar el código, o si no hicieron el código, se te tiene que hacer la entrevista. Y había mucha gente que siempre me venía con no, porque no pudimos, porque colapsó la página. Mentira, decime que no pudiste y que no lo quisiste hacer y listo. Porque encima los que hacían el censo digital era la gloria, porque era, te pasaban el código, cuántas personas Chao. censadas hubo y chau. Y eso era espectacular. Y sí, estábamos solos. Yo estaba solo en un departamento como de 9, 10 pisos y a todos los tenía que censar yo. Y en un momento, tocando puerta por puerta, se empieza a armar una discusión, que no sé qué, que cómo lo pueden dejar entrar, si tiene que estar abajo tocando el timbre, qué sé yo. Yo la próxima vez, mira, el único modo que tenga yo de que yo vuelva a censar en el 2030, no sé cuándo va a ser el próximo, que me den mi placa y mi arma, porque voy a entrar con un fierro armado para que me den coso. Me pidieron varias veces la identificación porque no confiaban en mí, ¿viste? No confiaban en vos. Estaba Era muy, muy, complicado. muy feo. No, muy feo, muy feo, muy feo. No lo volvería a hacer ni a palo. No lo recomiendo, aunque no sé. No lo recomiendo ni a palo. Pero nada. No, tremendo. Bueno, pasaron varias cosas la semana pasada. Bueno, Hoy dijimos que tenemos un programa cargadísimo. Hoy vamos a estar entrevistando a Diego Martínez, que es delegado y miembro de la Comisión Interna de Cipreva. Así que en un ratito vamos a estar hablando con él. Mientras tanto, vamos con un poquito de música. Leo, metiste una canción bien de Radio Las Cabas. Bien de Radio Las Cabas. Parece que la grabaron en la Radio Las Cabas. Fue lo primero que pensé cuando la escuché. Primero, el artista, y es un artista más allá de músico, es Gabriel Caride, que sí. Hizo una canción, un loop entre estas camionetas que circulan bastante por el conurbano, por gran parte del país, que ¿cómo se llaman? Los que juntan chatarra, carreros. Sí. Claro, y con esto hizo este temazo que va perfecto con el programa y con Radio Las Cabas en general. Así que Gabriel Caride y la canción se llama Motores Viejos. Y ahora, para cortar, podemos poner algo de Fat Boys. No lo deben conocer a la banda, pero deben conocer sí o sí este tema que se llama The Twist. Que si les suena de alguna película, esta canción la escuché de una película, es Spider-Man 3. Yell it out! myself believe it. This night will never go. Hasta ahí nomás, ¿no? Más de eso no te vamos a anticipar de las canciones que se vienen, porque Leo tiene cosas preparadas. Y ¿sabes qué? Nos están escuchando y nos mandan videitos y todo. Me encanta cuando hacen eso. Me encanta. Nos mandan videitos y todo. Porque, mirá, antes de que arranquemos el programa estaba sonando una canción de la película que a Lucas no le gusta. Dijo, no le gusta, pero tiene muy buenas canciones. ¿Sabes cuáles, no, Lucas? No, en este momento no se me cruza la cabeza. Dale. Ojo con lo que vas a decir porque te puedo llegar a cagar a trompadas. ¿Qué película no te gusta, boludo? Para, aclaremos los tantos ya. No le gusta. Ah, Encanto. Ay, boludo, yo creí que Spider-Man 3. No, mato si decís que no le gusta Spider-Man 3. No, mirá. Y hay un niño que nos está escuchando, mirá. Ya solo falta hacer lo necesario en el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes. Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro, nuestro milagro. Hay mariposas, no se aguanten. Leo pensó que era música cristiana. No es música cristiana, es una canción de Encanto, la canta Sebastián Yatra, y nos manda un mensajito Mari, que siempre nos escucha, que están bailando al ritmo de Dos Oruguitas. Uy, boludo, pará. No, sí, decime. No, porque hay que aclarar muchas cosas. Primero, ¿un niño puede estar escuchando Así es la Vida? Sí. Pero... sí. Nosotros no nos hacemos responsables de la cantidad de cosas que pueden llegar a pasar en mis manos, porque Gus y Lucas siempre tocan temas así como bastante light. Sí, sí, sí, pero sí. yo out vaselina, yo entro de una y toco temas fuertes. Y hoy, en la sección de música, voy a tocar temas de miedo, de cosas de susto, cosas de miedo. Así que atenti, un disclaimer. Bien. Bueno, paciencia. Tranquilo, Leo. Sí, estamos en horario de protección al menor. Y Lucas, escúchame, te dice Mari, que también fue censista, dice, no era para tanto, que se deje de quejar Lucas, no sé qué dijiste. Bueno, ves, primero principal, una sola cosa. No, pará, porque estoy, primero, ¿qué hora es? Son las 11 y 20 de la mañana. 11:23, sí. Arrancamos retarde, arrancamos cansados, con sueño, no tuvimos una buena mañana, pareciera que se va a caer el cielo, depositaron un bono, pero los bancos están colapsados, me acaban de informar, y acá una persona confunde a Leo con Lucas nuevamente. ¿Qué onda? Che. No sé si se confundió. Yo creo que Lucas no se quejó. Pero Lucas se quejó del censo virtual, que dijo que estuvo recansado. Creo que era eso. Ah, no, perdón, entonces no fui. No, nada, te quiero mucho. Sepan bien quién es Leo y quién es Luca, porque se arma quilombo. Bueno, Leo, me trajiste una canción que me dijiste que no la pase, que la corte ahí. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son una banda de amiguis, de amigos, compañeros, y que se llama 12 Lágrimas Azules, y que es una banda under que recién está arrancando, y la verdad que la está pegando bastante, o sea, dentro de lo que es el under, el ámbito, la está pegando bastante bien, y tiene muy lindas canciones, como la que acabamos de escuchar, Verde Azul. Pero el caso es el siguiente, y pido un llamado a la solidaridad. 12 Lágrimas Azules tiene una página en Instagram, que si podemos, como Río Las Cabas, los vamos a seguir, y si podemos coordinar alguna entrevista también, pero están participando de un stage donde ellos tienen que llevar su videoclip con su canción a la página de Budweiser, Budstage, la del mañana en tus manos. Entonces ustedes entran a la página de Instagram de ellos, van al link que les figura en la bio, y ahí tienen que poner su nombre, su apellido, votar por ellos. Y después, por último, te pide que digas por qué Budweiser es la cerveza única. Y ahí ustedes ponen, o porque es más barata, o porque no, es una verga, pero nada, estoy votando por las pibis. Eso siempre, siempre figura. Pero bueno, estaría bueno que ellos estén, que participen y que ganen, porque nada, mucho pito, mucho huevo mucho varón. Así que estaría bueno darle ahí una mano gigantesca a estos músicos que son terribles. Terribles, tremendo, músicos, tremendos. Tremendos músicos. Bueno, creo que se nos acaba de meter alguien ahí de prepo. Creo que es Jessy. Jessy, ¿te tenemos acá en el programa? Hola. Buen día, ¿cómo va? Buen día. No, para es, toda no es la que... gente. No es Diego, trabajador de Página 12 de Cipreva, que está con problemas de conexiones. En cualquier momento lo vamos a tener, vamos a estar charlando con él. La tenemos a la Jessy, que nos trae poesías de nuevo. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, muy bien, Gus. ¿Cómo andan, Leo, Lucas? Espero que anden bien. Sobre ruedas. Me encanta. Bien. Muy bien, Jessy, muy bien. Bueno, me alegro. Yo también, un poco nublado el día, bastante humedad. A mí la humedad no me gusta mucho, me desagrada. Pero bueno, nada, contenta de estar de nuevo acá, trayéndoles poesía, como dicen. Buenísimo, buenísimo. Ahí creo que se sumó Diego. Vemos si se pudo conectar. Diego, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, compañeros? Ahora sí, los escucho. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Qué bien. Qué bueno escucharte, Diego. Tenés una voz potente, así bien de locutor. Sí, soy periodista de gráfica, más allá de algún laburo en el pasado, pero sí, es verdad, tengo voz que podría andar bien en los micrófonos, digamos, en ese sentido. Claramente. Y la pifiaste ahí, podría ser. Pero bueno, debes escribir bastante bien, seguro. Bueno. Me gusta más, Diego, me siento más cómodo. Te sentís cómodo. Es lindo. Cuando arrancás la carrera de comunicación, te pinta para cualquiera de todas las tres, porque realmente es muy lindo el periodismo gráfico también. Y bueno, pero no estamos ahora para hablar lo que es el periodismo gráfico en sí y de lo lindo que es, sino de todas las situaciones complicadas. Vos sos, ¿nos querés contar un poco la situación que vienen pasando en Página 12, Diego? Sí, sí. A ver, nosotros estamos reclamando hace mucho tiempo una recomposición salarial, sobre todo a partir de 2016, que es cuando el Grupo Octubre compra Página 12. Empezamos, a ver, esos 4 años de macrismo, digo, toda la clase trabajadora argentina, obviamente, perdió poder adquisitivo, perdimos poder adquisitivo brutalmente. En el caso de prensa escrita, la rama prensa escrita de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, tenemos un agravante adicional que son las paritarias a la baja año a año sistemáticamente que impone la Cámara, que integran La Nación, Clarín, Perfil, Infobae y también Página, ante un sindicato que ya no existe, digo, que no tiene peso real en los lugares de trabajo, que es la UTBA, pero que conserva la personería gremial y por ende es el que firma las paritarias. Y bueno, eso lo que implica es que todos los años quedamos por debajo de la inflación, en algunos casos muy por debajo de la inflación, y si no logramos nosotros en cada empresa después recuperar un poquito de esa pérdida de poder adquisitivo por negociaciones o por plan de lucha propio, digamos, dentro de la empresa, bueno, obviamente nuestro sueldo se va achicando cada vez más. Para que tengan una idea ustedes, en 2016, que es cuando el Grupo Octubre compró Página, un redactor promedio, un sueldo de un redactor estaba 40 puntos por encima de la canasta básica total, que en estos días es de 95 mil pesos, se dio a conocer hace una semana más o menos. Hoy, esos 42 puntos arriba de 2016, estamos 22 puntos abajo de la canasta básica. Es decir, un sueldo de 70 mil pesos para una canasta de 95 y que deberíamos estar en 130 o 135 para tener el poder adquisitivo que teníamos en 2016. ¿Se entiende? Sí, no. Entonces, bueno, digamos, es a partir de esa pérdida que nosotros primero empezamos, o sea, durante muchos meses, nosotros como Comisión Interna asumimos en octubre del año pasado. Durante 5 o 6 meses pedimos iniciar una negociación sin medidas de fuerza. Y nos encontramos constantemente con negativas, con ninguneo. Y bueno, es a partir de eso que nosotros a principios de marzo empezamos un plan de lucha con ceses de tareas parciales, determinados días, y fuimos aumentando, digo, al no tener ningún tipo de respuesta de la empresa, fuimos aumentando, y bueno, así llegamos a los paros, hicimos ya varios paros, y bueno, en eso estamos todavía, digamos, no hemos ido aumentando el ritmo de los paros porque, digo, de parte de la empresa no hay absolutamente ningún acuse de recibo en ningún sentido. Diego, claro. cuando se habla de paro, sí, claro. En ustedes, ¿a qué se refieren? ¿Qué se hace en un paro, digamos, por parte de ustedes? Bueno, paro es paro, digo, paro es no trabajar. Después vos vas a tener la dirección del diario, las jefaturas de las secciones, y bueno, digamos, la empresa, por supuesto, desde siempre hace un trabajo para, digamos, y se da una estrategia para que el diario no deje de salir aún en un marco de paros, es decir, digamos, trata de que haya un sector de jerárquicos y amigos de la casa que trabajen en los paros para sacar el diario, aunque eso por supuesto implique, digamos, bajar la calidad y quitar cables, y que no tengas a todo tu equipo de periodistas y de editores trabajando. Pero bueno, en estos casos en realidad nosotros fuimos aumentando las medidas de a poco. Hubo un domingo, el domingo 8 de mayo, que habíamos hecho un paro de 72 horas, jueves, viernes, sábado, y ahí directamente no pudieron sacarlo, digo, hubo secciones cuyos jefes dijeron que no estaban en condiciones de sacar directamente el diario, y bueno, y después de eso, la empresa directamente, o sea, Santa María, lo que empezó a decir, bueno, es, ni bien anunciamos paro nosotros, ellos ya bajan la orden de decir no sale el diario. Esto con salvedades, hubo 4 días más a partir de ese, además de ese domingo que no salió, y por ejemplo hoy salió a pesar de que ayer hicimos paro, pero bueno, eso tiene que ver con, digo, manejos que hace la empresa para tratar de sacar el diario, digamos, detrás de lo cual está el objetivo obviamente de ningunear el reclamo, lo cual se ratifica además porque ellos, los días que no salió el diario a la calle, no dieron ningún tipo de explicación a los lectores y lectoras. O sea, es un modo de decir, bueno, este conflicto no existe, o al menos no va a existir comunicado por nosotros, ni siquiera para rechazar el pedido, o sea, es un modo de ignorar y de hacer de cuenta de que el reclamo no existe, ¿no? Digo, eso se traduce en la no respuesta hacia la comisión interna y hacia la asamblea, y en no informarle a los lectores y lectoras los días que el diario no salió a la calle. No, es tremendo lo que viene pasando. Mencionaste lo de la canasta básica. Creo que la semana pasada o la anterior estuvimos viendo los números de lo que tiene que ganar una familia tipo y ronda los 150 mil pesos, que los salarios no llegan ahí ni de casualidad. Siempre vamos como ahí remando de atrás de a poquito. A partir de los paros y todo lo que vienen haciendo, ¿no hubo ningún tipo de respuesta? ¿No hubo ni un acercamiento en cuanto a los salarios o alguna incorporación de personas que... Porque hay gran parte de los que trabajan en Página 12 y en varios medios de comunicación que trabajan por fuera, que no los pasan a planta permanente, ¿es así? En realidad lo que hubo en ese sentido es una decisión del Grupo Octubre de sumar al portal de Página 12 notas hechas por otros medios del Grupo Octubre, en particular de una redacción que montaron hace bastante poco tiempo que se llama Geonoticias, y que publican 20 o 25 notas por día, los días que hacemos paro, obviamente con el objetivo de que la web se renueve y de disimular, digamos, los periodistas que no estamos trabajando. Pero bueno, digo, esa es una respuesta no oficial, digamos, es una respuesta claramente una parte de una estrategia empresarial para intentar frustrar un plan de lucha. También tenemos que decir que ha habido otros medios, digo, que los propios compañeros de esos medios, digo, se han solidarizado y hacen el esfuerzo posible también para no ser parte de esa estrategia empresarial. Lo que pasa es que hay que aclarar algo también. Dentro de todo el Grupo Octubre, Página 2 es el único medio donde tenemos una organización gremial, que de hecho existe desde que nació el diario en 1987, se van a cumplir 35 años justo ahora, mañana. Entonces tenemos una organización gremial que siempre, digo, nos esforzamos y hasta el día de hoy en mantenerla, cosa que no ocurre en los demás medios, y eso por supuesto que debilita la posibilidad de que esos compañeros y compañeras puedan apoyar más activamente la medida, e inclusive, digo, puedan hacerse fuerte ellos, que es lo fundamental. Digo, nosotros necesitamos que haya organización gremial en todas las redacciones y en todos los lugares de trabajo, no solo del Grupo Octubre, sino de todos los medios de comunicación. ¿Hace cuántos años venís trabajando en Página 12 y hace cuánto tiempo venís siendo delegado ahí de Cipreva? A ver, en mi caso trabajo en la empresa muchísimo, 1998, hace más de 23, 24 años. Delegado del Cipreva, a ver, primero yo soy delegado desde 2011, cuando todavía no existía el Cipreva. En ese momento todavía las elecciones las hacíamos por medio de la UDBA, que bueno, digo, necesitábamos afiliarnos para hacer las elecciones, pero la verdad que nunca contamos, ni siquiera en esa etapa, con ningún tipo de respaldo genuino por parte de la UDBA, y bueno, ahí hay un largo proceso que tiene una historia larga de contar, pero que derivó en que nosotros primero intentáramos dar una pelea por dentro de la UDBA, lo cual fue imposible porque, digamos, era un padrón absolutamente irregular, lleno de afiliados que no eran trabajadores de prensa, que la UDBA nos ocultó sistemáticamente, que cuando lo conseguimos e impugnamos a más de la mitad del padrón, no logramos que el Ministerio de Trabajo interviniera en la elección y nos permitiera, digamos, ir a la elección con los afiliados genuinos. Y bueno, fue eso que derivó en un plebiscito que hicimos a fines de 2014 en todas las redacciones, en el que se decidió crear el nuevo sindicato, y ahí en 2015 nace el Cipreva, y bueno, a partir de ahí hicimos las elecciones por medio del Cipreva. Yo fui delegado de 2011, tres gestiones, digamos, seguidas, no fui la anterior y volví a hacerlo ahora en octubre, noviembre del año pasado. ¿Vos trabajás haciendo redacciones? O sea, vos lo que vos redactás aparece... Sí, yo soy redactor en la sección política. Política, tremendo. Bueno, están ahí los chicos, está Lucas, Leo, Jesse, está abierto para preguntas, lo tenemos a Diego. Hola Diego, ¿sabes? Te iba a preguntar, vos hablaste hoy hace un poquito, el Grupo Octubre, te iba a preguntar, ¿qué es el Grupo Octubre? El Grupo Octubre es un grupo de medios que crea el sindicato y la federación de encargados de edificios, que en este caso, o sea, cuyo responsable es Víctor Santamaría, y que, bueno, digo, habían creado varios medios, revistas, la radio, la M750, antes de comprar Página 12, cosa que ocurrió en 2016. Y bueno, digo, el Grupo Octubre ha crecido muchísimo, se ha ampliado. Este Geonoticias que yo les mencionaba hace un ratito nace también hace bastante poco. Pero bueno, es un grupo empresario, digamos, la parte dedicada a los medios de comunicación en particular. La que viene manejando. Leí un poquito en la gacetilla de prensa que también está la CGT metida también en eso. ¿Cómo es esa relación entre Página 12, Grupo Octubre, la CGT? O sea, Víctor Santamaría, que es el secretario general del sindicato de encargados de edificio, es además un dirigente de la CGT. O sea, a ver, Santamaría es un dirigente sindical y político que, por una parte, digamos, es dirigente del PJ de Buenos Aires, es secretario del sindicato y de la Federación de Porteros, es parlamentario del Parla Sur, y para nosotros es empresario. O sea, digo, más allá de todas las facetas públicas que pueda tener, nosotros enfrente tenemos un empresario, igual que los trabajadores de Clarín tienen a Mañeto, o los de La Nación a Zahier, o los de Perfil a Fontevecchia, o los de Infobae a Dada. Es decir, nosotros el interlocutor que tenemos es un empresario que se comporta como tal, y nosotros, digamos, enfrente tenemos un empresario y somos trabajadores y nos comportamos como tal también. Digo, más allá de la opinión individual que después cada uno pueda tener sobre la persona, ¿no? Entre las diferentes campañas que vienen haciendo, hay varios memes que me causaron gracia. ¿Cómo fue tomado por tanto por los empresarios que no los toman como planta permanente o que los toman así precarizados, como compañeros? Que trabajan dentro de Página 12, mencionaste a M750, ¿hubo algún apoyo o hicieron caso omiso con respecto a lo que viene pasando? Mirá, nosotros en Página 12 hace 4 asambleas que venimos, digamos, votando y ratificando medidas de fuerza por unanimidad. Digamos que lo central es que mantengamos la unidad y la fortaleza y la convicción sobre la lucha que estamos dando como trabajadores y trabajadoras de Página 12. Después, por parte del resto del gremio de prensa, esta pelea en realidad no es solo de Página, sino que es mucho más amplia. Te diría que hoy por hoy en prensa escrita estamos tratando de dar una pelea lo más coordinadamente posible. De hecho, les informo, hoy a las 3:30 de la tarde va a haber una actividad del CIPREVA en la Puerta de la Nación, en Vicente López. ¿Por qué? Porque la situación salarial es, digamos, durísima en todos los medios, sin excepción. Nosotros, a veces en Página, por la organización gremial y porque siempre, digamos, fuimos de llevar adelante medidas de fuerza y de no bajar los brazos, trasciende más lo que hacemos. Y vamos a hacer también mañana una actividad en el marco de los 35 años a la que invitamos a todo el mundo y estamos haciendo una campaña pública. Pero bueno, digo, nosotros, esto excede a Página 12, es prensa escrita y les diría que también es una pelea que estamos intentando dar con compañeros y compañeras que conducen hoy la FATPREN, la Federación de Prensa, digamos, de todo el país, porque la situación de los salarios en prensa es dificilísima en todos los puntos del país. Les diría que por fuera de la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias y en el interior es aún más difícil y más dura si uno se pone a analizar lo que son muchos de los sueldos que cobran. Entonces, bueno, es una pelea que tenemos que dar y que tenemos que desnaturalizar además esta idea de que un trabajador de prensa tiene que tener 2 o 3 trabajos para poder armarse un sueldo. Nosotros, sobre todo a las empresas periodísticas, y que les va muy bien y que reciben mucha pauta oficial, además, dato no menor, bueno, tenemos que exigirles condiciones dignas y sueldos dignos y volver a trabajar como debe ser. Es decir, uno no es lo mismo si uno trabaja en una sección, sea la que sea, y puede dedicarse de lleno y estar pensando las notas y elaborándolas bien y puliéndolas con el tiempo que es necesario, así un trabajador o trabajadora tiene que tener 3 o 4 trabajos y kiosco por todos lados para armar un sueldo. Las empresas obviamente van a buscar eso porque les es absolutamente funcional. Bueno, nuestra pelea justamente es la contraria, es volver y tener condiciones dignas para todos. Es que claro, y encima con, con todos los cambios que hay en la redacción ahora, todas las páginas, el nivel de inmediato que tiene que ser todo, el tiempo para redactar, hacerlo, es un laburo bastante grande. Mencionás esto de que hay periodistas que trabajan en uno, dos, tres lugares para llegar a un sueldo. ¿Tienen un número más o menos de cuántas personas trabajan así externas a lo que es Página 12 y que no lo llegan a tener en planta permanente? Así como mencionábamos así medio en chiste, nos Sí. reíamos antes, No, no. el caso de Peter Parker en El Hombre Araña, es así, que no lo contratan nunca, lo tienen ahí aparte, pasa eso en los medios de comunicación. Sí, en gran medida, o sea, vos tenés una parte del plantel de trabajadores mensualizados con derechos laborales, digo que más allá de que los sueldos sean bajos, tenemos garantía de estabilidad y tenemos un sueldo asegurado a fin de mes. Después tenés otra parte muy importante, que son sobre todo los compañeros y compañeras que hacen los suplementos semanales y algunas secciones en página, por ejemplo, Cultura y Espectáculos, que son los denominados, los mal llamados colaboradores permanentes. ¿Por qué mal llamados? Porque son redactores y redactoras precarizados, o sea, son compañeros que trabajan a destajo, que cobran por nota, que no tienen derechos elementales como vacaciones o licencia por enfermedad. Pero que sin embargo producen una cantidad de notas igual o mayor en algunos casos a los de un redactor mensualizado. Entonces ahí tenés una parte de precarizados importante que, insisto, está en todas las redacciones, en todas las redacciones, no solo en página. Y después tenés aparte otro sector que en este caso en página no es tan grande, pero que sí es muy importante, porque, no sé, suplementos como Las 12 o el suplemento Soy lo hacen en gran medida compañeras y compañeros que son factureros, es decir, que trabajan a destajo, cobran por nota, pero ni siquiera tienen recibo de sueldo. El recibo de sueldo, bueno, implica un reconocimiento como trabajador por parte de una empresa. El Claro. facturero, en cambio, la empresa técnicamente los considera proveedores externos, como si proveyeran Como cualquier cosa, monotributista. con la Sí. paradoja de que proveen notas de prensa sin las cuales esos suplementos no existirían. ¿Se entiende? O sea, ese es el caso más extremo de precarización. De hecho, las empresas y el Grupo Octubre, desde que asumió, ni siquiera aceptó nunca negociar los valores de las colaboraciones. O sea, de los factureros te dicen, no, no son trabajadores, con total impunidad, a pesar de que, insisto, esas compañeras de Las 12, de Soy, llenan los suplementos y prestigian al diario, porque la verdad que prestigian al diario. Nosotros lo estamos viendo en este plan de lucha que llevamos adelante, en esta campaña que hacemos con carteles de los lectores, digamos, para que respalden el pedido, y nos damos cuenta que el trabajo de esas compañeras es fundamental porque hay muchísimas lectoras y lectores que se identifican y que respaldan el trabajo. Así que bueno, como te decía, hay como dos sectores distintos de precarizados, que bueno, que viene de lejos el tema de los mal llamados colaboradores, porque es una categoría que en realidad nació con otra razón de ser y que se desnaturalizó ya en la década del 90, y bueno, que estamos tratando de... O sea, nosotros peleamos en la empresa y hacemos lo que podemos, somos conscientes al mismo tiempo que hasta que no estemos nosotros sentados a la mesa paritaria y tengamos más fortaleza como sindicato para estar sentados en esa mesa y con todas las empresas enfrente, nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque para las empresas es un negocio perfecto tener trabajadores a destajo, sin la obligación de tener que pagarles un sueldo mensual. Pero bueno, tenemos que hacer un trabajo, por un lado cultural, digo, para que todos esos compañeros y compañeras entiendan que tenemos que dejar o sea, tenemos que rechazar esa relación laboral, ese tipo de relación laboral. Y por otro, bueno, la Sí. lucha, por supuesto, gremial, en las mesas de negociación a las que podamos acceder. Claro, y encima con lo difícil que es conseguir un trabajo, se terminan peleando mucho por esos puestos. Bueno, Diego, te agradecemos un montón que hayas participado acá en Radio Las Cabas en Así es la Vida. Y para cerrar, sé que hay como un CBU que va circulando para todas estas personas que no vienen cobrando lo que corresponde. ¿Querés mencionar cómo va a ser la actividad de hoy y contar esto, lo de la convocatoria económica que están juntando? Nosotros estamos haciendo una actividad mañana a las 4 de la tarde en la puerta de Página 12. Sí. Celebramos luchando, es la consigna, los 35 años de Página 12, a la que invitamos a todo el mundo, a todos los compañeros del gremio, lectores, socios, etcétera. Y bueno, no, lo del CBU que vos decís en realidad es una campaña que la lanzamos hace unos días también, Para un fondo de lucha, están nuestras redes sociales, en Twitter, en Delegades, página 12, ahí está, digamos, los datos del fondo de lucha para quien quiera colaborar, que eso tiene que ver con tener un ingreso nosotros para poder compensar a estos compañeros que yo les decía, que trabajan, que cobran por nota, y que implicar a las medidas de fuerza les implica no publicar notas y por ende cobrar menos. Entonces, bueno, lo que hicimos para que esos compañeros puedan adherir, porque si no, no podríamos pedirles, sinceramente, que encima de cobrar poco, adhirieran a las medidas de fuerza, lo que hicimos es crear un fondo de lucha para compensar a esos compañeros. Pero bueno, invitamos a todos mañana a la puerta de página a las 4 de la tarde, y también, si no, lo cual es más sencillo de hacer, con una campaña pública de solidaridad con unos carteles que hemos hecho. Yo soy lector de página 2 y respaldo el reclamo de los trabajadores, que nos lo pueden mandar por Twitter, por las redes sociales o por nuestro mail, para que lo difundamos también por las redes sociales. Arrobando. Claro, bueno, la campaña mediática la vamos a ir haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y seguimos informando todo lo que viene pasando. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Abrazo. Tried to pretend, but it just don't feel right to be your number. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11:50 de la mañana, mediodía. Lo que estamos escuchando es Animal de Sirklow o algo así. ¿Se dice así, Sirklow? ¿Leo? Sirklow. Estás perfectamente pronunciado. Muy bien. ¿Viste? De a poquito me va saliendo. Y alguien que le sale muy bien el inglés es a Jessy. Hola, Jessy. Gracias por esperarnos un poquito. Se atrasó todo un poco, pero acá estamos. Hola, Gus, buenos días. No, tranqui, estuvo súper interesante la entrevista. Me quedé escuchando, estuvo muy, muy bueno. ¿El inglés me sale bien? ¿De dónde sacaste eso? Puede ser. Bueno, más o menos, un poquito. Algunas poesías en inglés. Puede ser que nos traigas algunas poesías en inglés. Lo dudo, porque si no, no sería del barrio. ¿De qué barrio sos, me diría? ¿De qué barrio sos? ¿Con qué nos sorprendes hoy, Jessy? ¿Qué poesía nos trajiste? Bueno, hoy tengo el honor, el agrado de traer a una amiga. Hoy traemos poesía de una amiga mía que yo quiero mucho, que conocí así como de casualidad. Y bueno, nada, voy a leer su autobiografía, así sabemos quién es un poquito, la conocemos un poquito más. Su nombre es Fishfirika. Soy Fishfirika y no soy apta para todes. los estándares y conceptos aprendidos. Me han definido miserablemente porque el común de los humanos le tiene miedo a la vida. Vengo con un gran letrero de advertencia escrito en braille, así que no me hago responsable de lo que enmigo contigo suceda. Traigo mis derrotas inmortalizadas en mis memorias. Me relamo las cicatrices de mis pequeñas victorias, siempre inmensa ante lo definido, como divino, no por soberbia, sino como estrategia de supervivencia, de esta irritante desobediente de longa mal parida. Si me quieres, quiéreme entera, que llevo toda una vida de juntarme los pedacitos, despellejados de mí siempre cotidiano, cotidianos días resucitados. Y no es sorpresa que defienda mi existencia como una constante declaración de guerra. Por eso es difícil amansar a esa incontenible necesidad de ser entera sin exagerarme o excluirme y no morir en el intento. Una terrorista lírica. Hermosa. Qué lindo lo que acabas de decir, porque justamente esto es del libro de ella que se llama Declaraciones subversivas por el derecho a ser. Mi amiga Fishpirica es una de las longas fieras subversivas, que son un grupo musical, que hacen poesía y le ponen música. Este libro que tengo en mis manos, que se lo compré a ella, en una actividad que la última vez que la vi fue en una actividad, creo que fue en febrero, que hubo en el oeste, y la fui a ver, y bueno, ese día hubo un problema y no pudieron tocar, y bueno, terminamos en La Plata, en la casa de ellas, tocando música en el auto, fue increíble. Bueno, ella es, como se define, equinoccial, o sea, viene del Ecuador, es una migrante que lucha contra lo colonial, que acá vive mucho, vivió muchas situaciones de racismo acá en nuestro país, lamentablemente. Ella se instaló en La Plata cuando vino de Ecuador, y bueno, estudió en la Facultad de Arquitectura, y bueno, nada, le pasó esto de que vivió un montón de situaciones de racismo por ser migrante, por ser morocha y por ser mujer, o sea, por todo eso. Y bueno, de eso salen estas declaraciones subversivas por el derecho a ser. Así que nada, yo personalmente la quiero mucho porque es una militante ahora del autismo, no sé cómo definirlo, pero bueno, ella es autista, entonces es muy verborrágica y dice todo y expresa todo lo que siente y piensa. Entonces sus escritos son muy así, son muy como lo defino yo, patada en la piña. Así que nada, es eso, es explosiva. Me quedé con la frase que creo que más o menos dice ahí, de relamerse las heridas de mis pequeñas victorias. Creo que lo dice así. Me relamo las cicatrices de mis pequeñas victorias. Es tan real eso, porque decís, las pequeñas victorias que tenés, las tenés que luchar, y creo que lo define bien ahí. Totalmente, sí, es muy lindo lo que escribe. Si querés te leo otro un manifiesto super longo, manifiesto longo fiero subversivo. Lamiendo nuestras cicatrices, y de ellas arrancamos poemas. Me desfiguro esta cuerpa pública, visible, contable, estadística. Me broto en vos. Soy equinoccial, soy migrante, soy las otras, soy el feminismo descolonial, de los cholos, lesbilleres, de las negras cabezas, de las gordas, de las putas, de las feas, de las maricas, de las trabas, de las tortas, de las migrantes, de las mujeres originarias, afrodescendientes, de las disidencias, de las sudacas. Soy los otros. Soy les otres. Me vuelvo del más allá del cualquiera. Anónimas para conseguir una desnudez nueva. Cualesquiera, es decir, no sobre la base de una común pertenencia, sino de una común rebeldía. Nos quieren contener entre los bordes blindados de identidades adaptadas al sistema. Por eso somos anónimas, para poder estar presentes y rebeldes. Guerra que se libra ahí donde estemos, en nombre de nadie, en nombre de la existencia misma que no tiene nombre. Error, me equivoco, error, recomienzo, error. Si he de vivir, que se me permita volverme Molotov y estallar por error. Esquizofrenia capitalista. Nos vive desde la guerra, esa que se muere ahí donde estamos, en nombre de todas, en nombre de nadie, en nombre de la vida que desconoce su existencia. Error, me equivoco, error, recomienzo. Juntarnos, habitar los espacios autogestionados, las ocupas, las mingas, las asambleas, las orgías, los aquelarres, los piquetes en el motín. Si he de vivir esta vida, que se me permita, y si no se me permite, me importa un carajo. Yo elijo ser fiera y subversiva, volverme Molotov y estallar por error. Increíble, increíble, Fish, Firica, Jesse. Y te quería preguntar, si, ¿cómo hacemos para tener el libro físico en nuestras manos? Bueno, mira, yo te diría que en principio busques a la Fish Firica en Instagram, puedes buscar Longas Fieras Subversivas o directamente a ella, Fish Firica. Se escribe como, al principio se escribe como pez, ¿viste? Como pez en inglés, fish. Sí, fish. Y con Firica K. Y con K. Sí. La buscas ahí y podés enviarle un mensaje privado y ver, porque ahora ella no está viviendo acá en Buenos Aires. Está en... Ay, no me acuerdo dónde era. Pirovano, puede ser. Bueno, es en el campo. Así que no está acá, pero puede ser que se consiga el libro en La Plata. Así que habría que contactarla a ella. Sería genial. Yo te diría que lo consigas. Es hermoso. Aparte es chiquitito, lindo. Después les muestro una foto si quieren. Genial. Incluso si podés, podría mostrarla también un día, Así es la vida, y que nos lea sus propios poemas. Sí. Son bien de lucha. Todo esto de emigrar a un país desconocido, a un lugar desconocido, siempre termina siendo una lucha bastante difícil, constante. Uno, por más que se vayan ganando derechos o se vaya contemplando, siempre todo el tiempo se siente como que no está en casa, y a veces hay personas que te lo hacen sentir así, y es terrible eso. Sí, sí, y que de hecho, lamentablemente, ellas tuvieron hechos de violencia. Yo hablo de ellas porque, bueno, más allá de que hoy estoy leyendo a Fish Firica, ella junto con Asiri son las Longas Fieras Subversivas. Entonces, como el libro está hecho por Fish Firica con colaboración de Asiri, entonces por eso las nombro a las dos, porque como que son el grupo, ¿viste? Ellas sufrieron ataques de violencia por migrantes, por mujeres ahí en La Plata, como que lo vivieron en carne propia, y lo viven y lo sienten, y les duele un montón porque les gusta vivir acá. O sea, por lo menos Fish Firica vino de Ecuador huyendo de toda la violencia que vivió desde niña, entonces como que... venir acá era un alivio, pero nada, se encontró como con que Argentina es sumamente racista, aunque no lo digamos, aunque no se vea, aunque no lo sintamos, somos muy racistas. Entonces como que nada, ellos lo vivieron en carne propia. Sí, me hace acordar mucho a una compañera venezolana que vino a estudiar a Buenos Aires, a la UBA, y se encontró con esta cantidad de racismo, porque además venezolana negra, y se encontró con todo este mundo, y ella, en un ataque de impotencia, llorando con la voz quebrada, dice como, loco, somos todos sudacas, no entiendo por qué nos discriminan. Y además que te venden el cuento de que Buenos Aires es como la capital sudaca de las oportunidades, y nada, te encontrás con nuestras propias miserias. Sí, totalmente, totalmente. Hay mucha discriminación. Y nada, justamente la vez pasada participé en un taller y había un compa de Brasil y como que hablábamos de eso también, ¿no? Como poniendo sobre la mesa que hay distintos tipos de discriminación según de dónde vengas. Porque, por ejemplo, el pibe este que había venido de Brasil no sufría, porque aparte era blanco. El chabón como que no sentía que lo trataran mal, ¿viste? Como que lo discriminaron. Y es como, claro, bueno, todavía la gente de Brasil está bien vista, ¿viste? Entonces como que no choca, ¿viste? Cruzarse con algún brasilero. De hecho, es hasta exótico, ¿viste? Que eso también es Claro. racismo. Tremendo. Entonces como... ¿Tenés más poemas, Jessy? Sí. De hecho, este no lo iba a leer, pero bueno, ahora ya que estamos hablando de esto, del ser migrante y todo esto, voy a aprovechar y lo voy a leer porque me parece que amerita. Se llama Ilegal Soy. Déjame vivir aquí. Esta es mi casa. Mis hijos nacieron aquí, pero no alcanza, pero eso no alcanza. Vine caminando desde lejos, caminando hacia mi nueva vida llena de pendejos, de donde nadie sabe nada ni de dónde vengo. Y aún así me ven de menos, y me alejan, y marginan, y eliminan, y caminan sobre mi propia piel porque soy una divina. Y nadie opina de cómo nos oprimen y denigran. Ya estoy cansada de tus mentiras. Déjame vivir aquí, esta es mi casa. Mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Si globalizan la xenofobia, globalizamos la resistencia. Aleteo la libertad de no tener nación. Vivo libre sin complicación. Ilegal soy, bolita no, boliviana soy, ecuatoriana ilegal, senegalés ilegal, wichí ilegal, guaraní ilegal, subversivas ilegal. Déjame vivir aquí, esta es mi casa, mis hijos nacieron aquí, pero eso no alcanza. Cuando una blanca rompe su castillo de cristal, la que lo limpia es migrante ilegal. Es increíble. Es increíble. Hace poquito, en el principio del programa hablamos del censo y una de las partes más polémicas del censo, entre otras, ¿no? Aparte de lo del jefe de la casa, era sobre el reconocimiento de nuestras raíces, de decir de qué pueblo, de dónde sos, ¿viste? Si viniste en barco, si viniste de la selva, si viniste. Eso era muy importante aclararlo para que nuestras raíces sean reconocidas. Claro, pero además, o sea, también se reivindicaba la importancia de poner que sí, porque en Claro, sí, somos, tenemos sí. raíces negras y tenemos raíces de pueblos originarios, eso es algo recontra obvio. Yo no tengo que decir todas, olvídate. Es que es re zarpado. A mí me pasó, por ejemplo, hace poco que, bueno, yo como que no lo milito, pero sí me hago cargo de mi marronés, ¿entendés? Y trato de que mi hija más chica es más marrona que yo. Y de repente como que, nada, la típica de estar en el colegio y, ay, no, el color piel. Y yo una vuelta fue como, mírate tu mano y decime cuál es el color piel. O sea, mira, o sea, pongámonos a pensar desde esos lugares, ¿viste? Y ahí es como que ahí se dio cuenta, ¿viste? De que no, que el rosa no era el color de su piel y que ella era más cercana al color marrón. Entonces, como de ahí empezar a darse cuenta de que, bueno, hay cosas que están dadas por sentada porque, ay, sí, el rosa. Y la verdad es que no, hay más personas de color marrón. Que de color rosadito, digamos. Entonces, como bueno, hagámonos cargo de eso y criemos a nuestros hijos también en esa, digamos, de hacernos cargo. Es como, eso está piola, de poder empezar a hacernos cargo de que somos marrones. No, es tremendo. Hay una investigación que es tremenda, que es un golpe al corazón, que agarran a varias niñeces, o sea, chiquitos que apenas aprenden, apenas saben hablar, y les ponen varios muñecos, ¿no? Uno de esos muñecos, negro, y el otro blanquito, ojos claros, que todo aquello, y le van preguntando, ¿viste cuál te gusta? Normalmente agarraban el blanquito de ojos claros, le iban haciendo varias preguntas, y entre esas en una le preguntan, ¿cuál es el malo? Y agarran, apuntan al negro. Y después le dicen, ¿a cuál te pareces vos? Y después se miran y se dan cuenta que son al que eligieron que era el malo y se ponen a llorar. La mayoría, vos me decís, es un flash. Pero es tremendo, porque, o sea, lo van viendo, es algo que lo ven en la tele, que lo ven en la calle, que lo van aprendiendo, que inconscientemente se dan cuenta y decís, pero pará, o sea, yo no soy malo. Y yo mismo pensaba que era el muñeco negro era el malo. Es tremendo, es tremendo. Hay muchas cosas que ir cambiando. Sí, nos falta un montón, pero bueno, esto de empezar a hablar por lo menos con nuestros hijos es como importante, ¿no? Para erradicar esos pensamientos de mierda, porque la realidad es esa, de que por más que igual por más que seamos blancos, seamos marrones o bla, es como, bueno, venimos todos del mismo barro prácticamente, entonces es como pensar más en eso y sí, hacernos cargo de nuestros colores, que son lindos. hay que variar los colores. Jessy, te agradecemos un montón que hayas venido de nuevo hoy a compartirnos estas poesías. ¿Querés despedirte con una y mandamos alguna canción? Dale, dale, bancame que busco a ver lo que tenía acá marcado. ¿Con qué canción querés cerrarlo? Hoy te dejamos elegir la canción para cerrar tu sección hoy. Bueno, Uy, uy, uy, uy. Se le El tiempo complicó. corre. Leo, Arriesga. tirale alguna, Leo. ¿Cuál Arriesga, decís? arriesga. Me agarraste. Bueno, no, sí, yo. Con Reina del Caos de Rebeca Lane. Ahí va. Bueno, vamos con esa. Amo esa canción. Bueno, voy. Creo en el fuego eterno que arde en la desobediencia. Creo en los fluidos sinceros de mis labios incorrectos. Creo en mi cuerpo mundano como templo de revelaciones. Creo en la miel perpetua de la reexistencia rebelde. Creo en la Molotov como lenguaje de construcción masivo. Creo en el beso urgente como manifestación de amor. Creo en el derecho a marchitarnos solo si volvemos a florecernos. Creo en el cáliz sagrado de mi sangre menstruante. Creo en las infinitas posibilidades de amasarnos. Creo en el desprecio a la policía como lenguaje universal. Creo en la necesidad del error como estilo de vida. Creo en tu boca gimiendo la revolución. Creo en nuestra manera de resistir fuera del alambrado. Creo en el amor peludo de Yaku como combustible posible hacia la utopía. Creo en el aborto como inalienable, inherente derecho milenario. Creo en el Munay, querer sentir, tanto como la razón para caminar con todo este sistema en contra. Creo en las batallas sinceras de las Chaimamas, desobedientes como estrategia contra la colonización. Soy mi propio templo de revelaciones. Soy mi propio campo de batallas. Soy mi marchitarme, soy mi florecer. Y no pido disculpas, y no pido disculpas, y no pido disculpas por los siglos de los siglos. Amén. Rebecca Lane. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino.

vas a poder jugar con PS4, PS5 y PC. Y va a ser gratis. Eso es Wow. lo más Te iba a decir eso. Wow. importante. Cómo Wow. nos gusta lo barato, cómo nos gusta lo barato y lo gratuito. Lo Vamos de barato. jeta, amigo, Sí, de sí, jeta. sí. Che, No ¿sabés sé qué te iba a cómo. preguntar? Te Sí. iba a preguntar, iba a decir más que nada que hay como dos cosas que intenta revolucionar la industria, que creo que la primera que lo vi como impacto en la Spider-Man No Way Home, que es esto del tema de los multiversos, que está empezando a romper bastante los Wii Us, y el tema de los memes, le están dando, porque estamos mucho en la importancia, en la cultura de los memes, y le están dando bastante importancia a la industria, como el caso de este Shaggy, que la verdad que no entiendo el meme, pero es un Shaggy como re poderoso, y también están haciendo, qué sé yo, la serie Baki, que está en Netflix, también van a hacer la nueva temporada. Y van a incluir Tú no mete cabras a Arabambique, que es una canción de. Ay, ¿cómo se llama este chabón? Bad Bunny. Bad Bunny, ¿no? Bueno, hicieron un meme con ese tema y ahora los de Baki se enteraron de esto y van a incluir esta canción del meme en la nueva serie original. O sea, estamos encontrándonos con estas cuestiones de el tema de los multiversos y el tema de los memes. Y en esto se está viendo mucho en este juego, ¿no? Sí, un poco. El tema del multiverso ya viene desde antes, porque Nintendo, si no me equivoco, fue el primero hace 20 años o más, que, bueno, más no creo, pero hace 20 años más o menos que sacó su Smash Bros., que es ese juego que mezcla a todos los personajes de sus IP, digamos, que bueno, ya las nombré, Pokémon, Mario y eso. Peleando en una pantalla. Capitán Falta. No, bueno, Fox. esos creo que no están todavía. No vi los nuevos, los que están en ahora, los nuevos, digamos. Pero, ¿qué tiene este multiversus de este juego que va a salir? La primera personaje que me encanta es mi personaje preferida de Juego de Tronos, la queridísima Arya Stark. ¿En Va, serio? sí, sí, sí. ¡Ostras! Sí, va a estar Arya Stark como personaje jugable en este juego. El segundo personaje, un personaje bastante amado también, tuvo una película hace poco con el vampiro. Batman también va a estar. El tercer Estefano. personaje, sí. Personaje. Un conejo también bastante querido por la comunidad. ¿Quién va a De la ser misma empresa. de la misma empresa, Warner? ¿Quién es el conejo? ¿Vos? ¿Vos, Bonnie? Sí, exactamente. ¿Tengo? Bugs Bunny va a estar también. Bueno, este es de Hora de Aventura. Hay dos de Hora de Aventura. Los dos personajes principales de Hora de Aventura, que son Finn el humano y Jake el perro, también van a estar. Personaje de Scooby-Doo, Shaggy, obviamente, es el único que ahora está. Supuestamente dice que va a haber más personajes luego. Hay dos personajes de Steven Universe, que son, bueno, Steven y Granate, que es la fusión de dos. Harley Quinn de DC también va a estar. Tony y Jerry también van a estar los dos juntos, ¿eh? No son dos peleadores separados, sino que son dos peleadores juntos. Superman también va a estar y Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Así que bueno, Ah. vamos a tener este juego bien falopa que va a salir en algún momento del 2022 y a ver cómo le va. Yo me anoté para el alfa, pero bueno, no me llegó ninguna clave, así que no lo pude jugar, pero bueno, pude ver un poco de cómo va la cosa y se ve que a la gente le gustó bastante. Yo lo jugaría. Boludo, estoy viendo el Yo lo tráiler. jugaría. Creo que nos tenemos que juntar para jugar ese juego. Estoy viendo el tráiler y aparece un personaje que no me acuerdo el nombre, pero vi la película y es una película inolvidable, que es la del robot gigante. ¿Cómo se llama esa película? Por favor. Ah, Ya sé qué película es. También aparece en Ready Player One, ¿no? Ese robot. Sí, boludo. Mi amigo el gigante de hierro, ¿no, no, no era algo así? El gigante Algo de así hierro. era. Creo que El era gigante así. de hierro. Ay, qué bajón esa peli. O sea, es hermosa, pero tiene un final que te destruye, Destruye. boludo, ese final. Sí. Bueno, él todavía no está. Seguramente van a ser, va a ser de esos personajes que van a Están agregar más desbloqueando. adelante. Claro, Claro, yo sí. te digo los que están ahora, los que salieron ahora con esta alfa que fue hace pocos días. Llega la beta que espero, yo ya me anoté de nuevo, así que espero, bueno, que me den para jugar la beta en julio. Y dale, voy a... No, no sé, no me dice los requisitos que se necesitan para jugar. Espero que no sean muchos, así los puedo correr acá con la compu. Una AK-47 tenés. Nada, yo sé, ustedes lo jugarían, sí, obvio, ¿no? Con todos estos Sí, obvio, mensajes que obvio. le acabo de decir. Claramente. Nada, yo también quiero saber cómo se convierte Shaggy en Super Saiyajin. No, pero además me. Va, qué sé yo, le tengo como un cariño a Smash Bros. De hace bastante tiempo. Es un afano Smash Bros. De acá a la China, boludo, pero bueno. No me importa. ¿Qué sé Le yo? fue muy bien. O sea, siguen saliendo juegos de Smash. Sí, obvio. Bueno, a Nintendo siempre le va bien, ¿no? Tiene esa cosa de esa comunidad que tiene de Pokémon, viene robando con Pokémon, viene haciendo lo mismo con Pokémon. Me llegan a escuchar Pokémon. decir esto y me van a matar, pero vienen robando con Pokémon desde que salió. Es todo lo mismo, pero con diferente monstruito. ¿Cómo les gusta? No, ¿cómo ¿Cómo? vas a decir eso? No, sí, yo lo banco en esta, Lucas. O sea, la misma falopa. Todos los que les gusta Pokémon son todos faloperos. O lo están reprimiendo muchísimo, boludo. Muy lo están reprimiendo. Pero sí, tiene una comunidad que lo sigue. La del Super Smash es muy, muy, muy, muy seguida también. Es para el grupo de amigos que se juntan a cagarse de risa en Me Gusta. ¿Qué más tenemos para hoy, Lucas? Otro juego que salió el viernes 13, esto lo iba a hablar la semana pasada, cosa que no se pudo, me quedó medio viejo ya siendo 24 hoy, Claro. pero salió el viernes 13 el juego de Evil Dead. ¿Sabes quién es Evil Dead? Gus, explícaselo a vos, No, Luca. sí, no, ni idea. la de Ash, con el libro, el Necronomicon, es Mortis. Que Me van tirando pistas, pero no las saco. bueno, tiene tres películas, una serie de tres temporadas, creo, y un reboot que salió hace un par de años atrás. Es el que se corta la mano y tiene la motosierra y la escopeta de doble cañón, la escoba de fuego, según él le dice así, la escoba de fuego. Ash. ¿Cómo se llama el actor? Aparece el actor en las películas de Spider-Man. En todas las hace cameos en las películas de Marvel y de hecho hizo un cameo en la última película del Doctor Strange, donde hace una referencia o un guiño a su personaje en Evil Dead, que va a volver. Groovy, no dijo así, ¿no? Bueno, igual, si está en latino, no creo que diga eso, pero si estaba en inglés, sí, capaz. No, creo, o sea, puedo estar re equivocado, pero en el cameo. Que nada, no estoy spoileando nada, es un cameo. Aparece él agarrándose la mano como diciendo, volvió. Y creo que esa es la referencia, por la referencia de Evil Dead. Ah, puede ser, puede ser. En realidad, capaz que es por este juego. Bruce Oh, Campbell es el actor. sí, aparece, tiene. No lo sacaba, ¿de quién están hablando estos tipos? Sí, Esa sí, me, sí, sí. eh, ¿sabes lo que pasa? Porque aparece, porque es amigo de Sam Raimi. Y en creo que casi todas las películas que están en Sam Raimi, por eso está siempre haciendo cameos en Spider-Man, las de Sam Raimi, Es él verdad. aparece. Es el que le pone el nombre al hombre araña, porque dice la araña humana Y él le dice, Exactamente. ¿cómo te vas a llamar así? No, el hombre araña le pone, sí, es él. Sí, No, un genio. Y tenés que ver las películas de Evil Dead. La primera película de Evil Dead, creo que es una de las mejores películas de horror barra terror que vas a encontrar en tu vida. Porque encima te asusta, boludo. Es una película de miedo. Y después, al final, ahí se desarrolla el personaje de Ash y se hace como el más conocido. Pero no, me parece tremendo. Ash me parece un re personaje y ese chabón me parece un re actor. Y re carismático el chabón, no, me cae re bien. Aparece en Doctor Strange, sí. Ahora que la vi, les digo que esperen a que salga en la plataforma, no se gasten en pagarla, pero sí aparece este personaje en Doctor Strange. Y bueno, salió el juego el 13. Es parecido al Death by Daylight, aunque tiene mecánicas diferentes, que es cuatro personajes contra uno. O sea, cuatro sobrevivientes contra un demonio, que puede elegir los demonios dependiendo de las películas y la serie también. Los sobrevivientes también son diferentes. Hay como cuatro Ash, porque son tres Ash de la película y uno de la serie. Y no sé si hay uno más. Hay un montón de Ash. Está Pablo, está la personaje de la serie, ahora no me sale el nombre. Y bueno, tienen que ir haciendo misiones para tratar de sellar el mal en gozo. Un juego súper sangriento. Así que para la gente que le gusta ese tipo de juego, yo creo que le va a gustar. Porque nada, es Evil Dead. Es lo que se espera de Evil Dead, ¿no? Que sea bastante sangriento y que dé un poco de miedo. Igual a mí no me gustó, ¿eh? Yo lo jugué y no me gustó. No me gustó, no me gustó, no me gustó, boludo. Me aburrió muchísimo, boludo. Muchísimo me aburrió. Porque yo me esperaba que sea algo más en modo historia, con Ash de personaje principal y todo eso. Pero un multijugador, o sea, un online al pedo, no sé, no me gustó. No le doy tanto tiempo de vida. Viste, no sé si te acordás del Viernes 13, que también es Sí. parecido al formato de Viernes 13, al Sí, juego, es parecido a ese. y que murió ese juego. O sea, vos Sí. entrás y no podés jugarlo, porque no hay nadie que lo quiera jugar. ¿Sabes? No, no es eso lo que pasó. Dejaron de actualizarlo porque no sé qué problema tuvo la empresa del creó el juego con el que tenía los derechos de la película y los que tenían los derechos de la película le dijeron, no, si no me vas a pagar lo que yo pido. No vas a poder usar nada de lo que coso. Así que se dejó de actualizar el juego, quedó con lo que tenía y murió. Murió. Sí, murió por eso, porque por ese problema legal que tenían con los que tenían los derechos de la película, de las películas. Bueno, acá creo que no le va a pasar lo mismo. Supuestamente le fue muy bien la primera semana vendiendo 500.000 copias, que es un montón. Vendió eso encima siendo, empecé siendo exclusivo de Epic. O sea, empecé no lo puede vender otra plataforma que no sea Epic, al menos por un año, creo, o unos meses. Y nada, le fue bastante bien. Yo lo vi y puede llegar a ser un juego que me guste, no lo jugué, pero sí lo vi videos de cómo jugaban y esas cosas, así que nada, se ve piola, se ve piola. Sí. Sí, si te gusta el Viernes 13 y te gusta Dead by Daylight y te gusta. Ay, no se me viene ningún otro a la cabeza. Pero bueno, si te gustan ese tipo de juegos, te va a gustar. Pero si más o menos, por ejemplo, a mí el Viernes 13 no me gustó para nada. O sea, me gustó al principio, dos partidas, listo. Después ya se me hizo recontra repetitivo. Eso es lo que tiene, me pareció muy repetitivo, boludo. Es que sí, los juegos así son así. O sea, tenés que hacer lo mismo en todas las partidas. Capaz que van cambiando dependiendo del personaje que se use, el villano que estés usando en ese momento, o el héroe que estés usando, pero En definitiva, después de jugar un tiempo, las partidas son todas iguales. Tenés que ir del punto A al punto B, tenés que agarrar armas, ir mejorándola, mejorar a tu personaje y esas cosas. Yo creo que casi todos los juegos tienen eso, de que se vuelve, en un momento se vuelve repetitivo, porque tenés que hacer los mismos siempre. Claro, pero el primer día que se te vuelva repetitivo, eso es lo que a mí me extrañó. O sea, que me haya aburrido ya, ni bien lo jugué, y eso que no era mío el juego, era de un amigo. Y dije, uy, y se me hizo muy aburrido. Y dije, pudieron haber hecho un modo historia zarpado, pero nada, lo dejaron ahí a medias. Y sí, pero no sé si tiene un modo historia, eso sí que no me fijé porque todos los videos que vi obviamente eran de personas de streamer que no, creo que no, con otros, pero ¿qué pasa? Hace un tiempo yo escuché que si vos haces un juego en solitario, digamos, para una sola persona, es muy probablemente que ese juego muera. Obviamente hay excepciones, pero la mayoría de las personas, de las empresas, quieren sacar juegos multijugador, porque son los juegos que con el tiempo mayormente siguen vivos. Ah, yo hubiese pensado lo contrario. Mirá. Bueno, el WoW, por ejemplo, que ya ni idea cuándo salió el WoW, 2004 o 2007, es un juego que encima de que vos para jugar tenés que pagar mensual o anual una suscripción. Y todavía sigue, a día de hoy, sigue siendo de la misma forma, en el sentido de que todavía tenés que pagar una suscripción para jugar. Y no, sigue vivo hasta ahora, aunque le quede poco, supuestamente le quede poco de vida, pero aguantó muchos años. La parada de pecho. Debo repetir varios años, preguntarle al FIFA, si no. Que ahora el FIFA se separó. ¿Lo viste a eso, Lucas? El FIFA, el PES, no sé cómo se llama el otro, no me acuerdo los nombres, quisieron dejar de gatillar la plata que pagaban por los equipos y eso, y nada, se cambiaron de nombre. Ya había pasado el año pasado con eFootball, creo que era, que sí. Salió roto el juego, salió rotísimo, iba a ser un juego gratis. Pero bueno, salió gratis, pero rotísimo. Nada que ver al juegos anteriores. Y a este también no averigüé mucho, porque bueno, el fútbol no es de mis cosas favoritas. pero bueno, sí sabía que se había desligado de no sé qué y se había cambiado el nombre. Como pasó con el Winning Eleven. ¿Que se acuerdan de ese juego que fue el culpable de que muera Ricky Espinosa? Bueno, pasó lo mismo, creo que se cambió de nombre y creo que es FIFA ahora, Winning Eleven. O no sé, o FIFA o PES, una cosa así. Una cosa así. Sé que la FIFA va a sacar su propio juego. No tienen un juego que se llama FIFA, boludo, ya. Por eso, ahora ya no lo van a tener. Ah... Oh, bueno, qué denso, que se muere. No, es un bardo. EA Game, o una cosa así. Bueno, no sé, sí. El que sabe es Lucas, yo no. No, bueno, eso mucho, no sé, como te digo, el fútbol no es de mis pasiones, pero sé que se habían cambiado de FIFA, se van a cambiar de nombre. Porque, bueno, por este tema de que los dueños de los clubes seguramente o de los equipos dicen no, dame más platita y ellos no quieren pagar más para tener a sus jugadores en el juego, ¿no? A sus equipos, a sus remeras, sus camisetas, todo eso, seguramente. Como siempre, es por plata. Unos quieren ganar más, así que siempre se quieren ganar más. Siempre es lo mismo. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Sí, el 27 de mayo llega Obi-Wan Kenobi. en la plataforma del ratón. Así que si quieren verla, es una serie de Star Wars que tiene de protagonista a el que hizo de Obi-Wan en la película. No me sale el nombre, no puede ser que no me acuerde el nombre de este actor. No, te van a odiar. Te van a odiar. Que encima se estrena ahora. Yo creo que la vería por el actor ese, porque estuvo desde un principio. Y también estuvo en la película que es como la que sale después de El Resplandor, Doctor Sueño, ¿no? Sí. Que es Ewan McGregor, ¿se llama así el actor? Ewan McGregor, sí. Y también va a volver Hayden Christensen como Darth Vader. ¡Posta! Sí, es el actor que hizo de Anakin. El actor que hizo de Anakin en la película, el Anakin joven, digamos. No el chiquito, sino el otro. El que, no me acuerdo en qué película estuvo, en la segunda. En el episodio 2. No, ahora se me hizo una laguna. Lucas, a los que no les interesó nada todo lo que es antes y después de Anakin, de la historia de Ewan McGregor y Hayden Christensen, porque esos son los capítulos que me interesaron. Hace falta que miren todas las series que sacó Star Wars ahora. Miren The Mandalorian. ¿Las tengo que ver? ¿Sí o sí? No, es un spin-off de Mandalorian, pero... O sea, no hace falta que... Igualmente, para entender Star Wars tenés que verte las películas, leer libros, ver cómics y todo eso si querés estar bien al día. ¿Boba Fett también? Boba Fett es una asquerosidad, no la mires. Mirate de Mandalorian. No pierdas el tiempo mirando Boba Fett. Mirate de Mandalorian. Yo tengo igual una regla con la saga de Star Wars, incluidas series y todo lo demás, que si no hay una participación de George Lucas, no la miro. O sea, una participación, pero tipo que el chabón esté en la batuta. Sí. Si no, no la miro si no participa. Mandalorian puede ser. No sé qué participación tuvo George Lucas en Mandalorian, pero no, el Lucas resto... No. George Lucas le vendió los derechos hace 1000 años a Disney. Bueno... ¿Ves? Por eso, ni a palo. Literalmente, no, George Lucas, digo, bueno, pongan mi nombre ahí, páguenme y yo me voy a tomar una cerveza acá en la esquina. Qué viagrero. O sea, si estás esperando que él haga algo, esperá sentado nomás. Por eso no miro nada, boludo, con respecto a él, porque me la suda, porque se nota mucho. Y me matan los spin-offs tipo Mandalorian, que Mandalorian está grabado todo full HD, y no sé, y se supone que eso es antes de la saga de Star Wars, la inicial. Como cuando vi Alien, la saga de Alien, y hicieron un spin-off de la saga de Alien, que se llamaba Covenant, una cosa así. Y está todo en HD... Todos así, buenos efectos especiales, buenas naves, buena tecnología, pero después, tiempo después, se supone que pasa lo de Ripley, lo de Alien 1, no sé qué, y es todo como que no me la creo, no me la puedo creer. Y bueno, pero pasa siempre. La de Star Wars también. La de Star Wars son de los 80, el episodio 3, 4 y 5. Y cuando vos ves el episodio 1, 2 y 3 en los 2000, decís, no, acá tiene mejores efectos. A veces. Claro, pero bueno. Esa me la creo porque hay un avance más, o sea, en la tecnología, hay unos años de por medio, tipo, ahí me la creo. Ah, puede ser. Bueno, para ir terminando, le mandé una canción a Gus que me recomendaron que escuche del Pony Pisador, Kelsier y Flor de Neu, que son dos streamers que sigo. Y nada, me recomendaron esta banda para que escuche. Al capdamunt de la vella riera de Matamargó hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu fa calor. Tot pujant des de Solsona el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Solsona. i àvies, pares, mares, infantes, infants. El 2008 hi comptaven 63 habitants. Cap d'ells no s'ha trobat mai amb la necessitat d'un far, perquè està a més de 700 metres sobre el nivell del mar. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Podrem fer la migdiada, menjar tiramisú. Jo t'espero amb una pinta a la nova vila de sud. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Si vens a l'hivern i neva podrem construir un iglú, però porta una rebequeta si vens a visitar-ho. Vine, que farem lloc per tu. Aquí s'està molt a gust i no ens molestarà ningú. Jugarem al singestar i cantarem el boig per tu. Darrere l'altre, la noble vila de sud. Vine, que tenim plans per tu. Ballarem a llac del cigne si portes el tutú. Viciarem els cims i repassarem la taula de l'1. Unirem tota l'energia i vencerem el monstre bu. Farem gresca i xerinola a la noble vila de sud. Ja s'ha fixat que les gimnàstiques de molta artística fan així i agafen amb l'esquena perquè no està passant que es vulguin millor frens. Ahí estamos. Te han ganado. Dale, hola, te dan ganas de bailar con esto, Leo. Me dan ganas de mover el Totorolo, ¿verdad? Y hablando de mover el Totorolo, mañana feriado, Negri. Hoy es viernes. Tomá. Hoy es viernes. Tomá. Olvidad. Tomá, la pera, ¿sabes qué? Igual no puedo yo, porque el doctor me dijo que no puedo tomar bebidas alcohólicas los días de semana. Pero, joya, mañana es viernes. Hoy es viernes, mañana es fin de... Hoy es sábado, mañana es domingo. Y no sé, ¿por qué mierda mañana es 25 de mayo? Ah, ok. Acá me dicen en producción que mañana es 25 de mayo. Perfecto, son las 12:44. Tenemos 15 minutos y no creo hacer toda la sección de música para hoy porque es muy larga, pero la vamos a dividir en dos partes. Para el jueves que viene, no, para el martes que viene, posiblemente les traiga la parte 2 de esta sección de música de hoy. Y tenía ganas de volver a retomar la sección de música, pero con la temática... ¿Se acuerdan de esa temática de letras perturbadoras? ¿Se acuerdan que hice con el Indio Solar? Y expliqué la letra de Jijiji. Creo que sí. Conté la historia de por qué, del fantasma de Kurt Cobain. Bueno, volvemos al miedo. Al miedo, pero al miedo real. Letras del mundo de la música con algunos tintes perturbadores. Así que voy a hacer el disclaimer ahora. Que esto es solo apto para mayores de 13 años. ¿Lo ponemos ahí? ¿13 para arriba? Sí, lo ponemos de 13 para arriba. Sí, hoy en día los adolescentes empiezan a los 11 ya. O sea, así que ya tenés el mundo, ya te enseñaron bastante. Lo que voy a hacer ahora es, no se trata de cuán aterradora suene la canción ni la estética de la banda, sino que voy a basarme contextualmente en la letra y la historia que lleva detrás, e incluido también quizás la grabación un poco. Así que voy a empezar con el primer artista. Es una canción de la banda, del artista Eminem, y la canción se llama Kim. Es una canción que habla de un psycho femicida, todo desde el punto de vista del chabón, todo visto en primera persona, oído en primera persona. Se presencia a un tipo que está representado por el propio Eminem, gritándole a quien, también interpretado por Eminem, fue su esposa. El tipo mató a la actual pareja de su ex para después obligarla a subir a su auto para asesinarla en un lugar aislado. La canción transcurre desde la casa, el principio de la canción, hasta el final, hasta el desenlace que transcurre ese asesinato. Muy bizarro, pero sobre todo la letra muy perturbadora, así que recomiendo mirar el videoclip. No, mirar el videoclip no, el videoclip es medio feo. Pero escuchar la canción con subtítulos, no hace falta que haya videoclip porque ya te imaginaste toda la película en tu cabeza. Así que poneme play a Eminem Kim. Oh, look at Daddy's baby girl. It's Daddy's baby. Little sweepy head. Yesterday I changed the diaper, wiped you and powdered you. How did you get so pink? Can't believe it, now you too. Hey, but you're so precious. Daddy's so proud of you. Sit down, bitch. You move again, I'll beat the shit out of you. Okay. Don't make me wake this baby. She don't need to see what I'm about to do. Quit crying, bitch. Why you always make me shout at you? How could you just leave me and love him out the blue? Aw, what's the matter, Kim? Am I too loud for you? Too bad, bitch. You're gonna finally hear me out this time. At first, I'm like, aye, you wanna throw me out? That's fine. But not for him to take my place. Are you out your mind? Durísimo, durísimo de escuchar. No, no, no es muy placentero de escuchar porque se escuchan los gritos de Eminem del otro lado, interpretando como a la pareja, a la violentada en este caso. Muy incómoda de escuchar. No es de las mejores canciones, pero acá venimos a detallar lo perturbador que es. El estribillo dice: tanto tiempo me estuviste haciendo daño, no quiero seguir viviendo en este mundo sin ti. Ese es el estribillo. Todo en vista de, como teniendo de protagonista este psycho. Vamos con la segunda canción. Este tema les va a encantar porque estoy segurísimo que lo escucharon. Vos, Gus, y vos, Lucas, lo escucharon. Es esa típica canción de ciber. De ciber, sí. Adolescente, de tutorial de YouTube. No, no, no, es espectacular. Ponela, por favor. Claro que sí. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. This is my last resort. Cut my life into pieces. I reach my last resort. Suffocation, no breathing. Give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? If I took my life tonight, chances are that I might. Mutilation. Papa Roach, last resort, la última chance, la última salida, una cosa así. Una canción muy de ciber, muy de tutorial de YouTube, cómo instalar el Avast o cómo instalar craqueado el Counter-Strike 1.6 no Steam y todo escrito en un blog de notas mientras suena este tema de fondo. Seguramente mucha gente ya sabe de qué estoy hablando. Claro. ¿Sabes por qué? Supongo, ¿no? Porque esta canción aparece en el Need for Speed Most Wanted. Que la rompía toda en el ciber, en la época de los videojuegos de carrera, el Need for Speed Most Wanted, la rompía ahí, porque, y encima estaba todo el auge de Rápido y Furioso, cuando recién arrancó Rápido y Furioso, Need for Speed Most Wanted, esta canción, era como todo junto. Claro, antes de que Rápido y Furioso sea el señor de la noche, tipo antes que sea reggaetón y corona, claro, tipo en la primera y la segunda, donde se tocaban estos temas. Boludo, me desbloqueaste un recuerdo, el Need for Speed Most Wanted, amigo. Mirá vos, hermoso. Qué lindo para pistear, boludo, qué lindo. Es una canción muy pistera. Muy pistera, me encanta Papa Roach. No estuve muy en el impacto, pero creo que Papa Roach es muy 2000, tipo 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, estuvo ahí bastante. Y me está cayendo fichas de muchas canciones que tienen en común como esa época. ¿Te acordás la de... ¡Ay, oh, ayúdame, por favor! Let the party set the floor. ¿Cómo se llama esa canción? Bodies. No, lo sé. Bodies, con B larga. A ver, búscala por favor, la quiero escuchar. Se me acaba de venir a la cabeza. Porque tienen en común la época. A ver. Y también es muy tutorial de YouTube. Es muy tutorial. Drowning Pool. Bodies, Drowning Pool creo que se llama la banda. No me acuerdo, pero sí, es como medio evanense, toda esa onda del new metal. Korn, sí, new metal, muy 90. ¿La encontraste? No, ay, por favor. Ay, pero me quedé con unas... Bueno, evanenses también, Bring Me to Life. Que son canciones recontra suicidas en cierto punto. Bring Me to Life, ¿se acuerdan? Evanescence, ese típico videoclip donde está la chica que se levanta de su habitación y que se va a la ventana y que... Esa. ¿Cómo instalar el Camtasia Studio? Craqueado. Un link Mediafire. Sí, ¿cómo genial. ¿Cómo sigue, Lucas? ¿Cómo sigue la descarga? ¿Cómo sigue la descarga, Lucas? Full HD 4K, no fake. No fake, no Steam, ¿te no acordás Steam de esa? Es importante, no Steam, es importante. No Steam. Ay, qué trucho. Tipo, ay, sí, me acuerdo cuando se descargaban esos juegos ilegales. Siempre eran links tipo Mediafire. ¿Cuál era esa página que dieron de baja? Mega Upload. Mega Upload, boludo. ¿Cómo? ¿Qué lindos piratas éramos cuando descargábamos por Mega Upload? Cuando mirábamos películas por Mega Video, que te traía 550.000 virus, pero te traía calidad. Muy lindos. Y bueno, hablaba de Evanescence hace un rato con la canción Bring Me to Life, que es esa canción donde que se dice o se acusó esa canción de ser de incentivar a muchos jóvenes a suicidarse. Porque básicamente en el video se ve eso, se muestra eso como una chica abriendo la ventana, tirarse, pero después le agarra a la loca y decide no tirarse, se arrepiente, y de golpe el guitarrista de la banda estaba ahí ensayando en un departamento, cosa rarísima, quien ensaya en un departamento con batería, bajo, guitarra, todo, en un departamento del piso 50 de un departamento. Y bueno, y suena esa canción en la cual la han acusado de incentivar al suicidio y que muchos jóvenes... cuando se suicidaban dejaban esa canción de fondo mientras estaba su cadáver marinándose. Papa Roach también fue acusada porque esta canción, Last Resort, que es una canción muy que pareciera tener tintes alegres o enérgicos en la letra, como así también lo aparenta su videoclip, pero lo que habla la canción es del suicidio. La canción se llama Último Recurso. Ya en la primera frase dice, corto mi vida en pedazos, este es mi último recurso. Suffocation, sin respirar, me importa un carajo si me corto el brazo, estoy sangrando. esa tiene así, viste, hay muchas canciones que pareciera que la melodía, otras cosas tienen como un tintes más enérgicos, pero en realidad es todo lo contrario. Y bueno. Nos escriben. Sí, estaba leyendo eso, por eso me tildé. Sí, canciones perturbadoras, lo dijimos en varios programas. Su florcita agrupación Marilyn. Sí. Informe policial de Rodrigo. Sí, no, tremendo. Esa no, es terrible. Una canción perturbadora. Pero lo de Papa Roach no sabía, pero encima, o sea, yendo a toda esa etapa, ciber, Need for Speed, escuela, secundaria, hemos, flow. Hemos. Esta canción sonaba, es verdad. Y me acuerdo que había el grupito de ese pibes que se cortaba o que venía tajeado o que se quemaba la mano. Me acuerdo que hacían un juego de que prendían. ¿En serio? Sí. Prendían el ¿cómo se llama? El encendedor y se marcaban en la mano con el encendedor. Tenían la marca del encendedor que les quemaba. Adolescentes. Locura, ¿no? Adolescentes, obviamente. Pero bueno, sí. Cosas a tratar, obviamente. Claro, y tampoco echarle la culpa a la música, qué sé yo, no, fue un ataque artístico. Claro. Fue como cuando acusaron a Marilyn Manson de fomentar o servir de inspiración para la masacre de Columbine, por ejemplo. Marilyn Manson es un sorete, es un pelotudo, pero a ir a decir que es el instigador para que un grupo de pibes nazis se enfierraran y cagaran a tiros a sus compañeritos de colegio, es demasiado ya. Pero tiene lo suyo Marilyn, y tenemos muchas cosas que recriminarle. Estoy hablando de Marilyn Manson, no Marilyn Monroe, ella es perfecta. Te mandé una canción que me acabo de acordar, ya que estábamos hablando de esa época emo. Esta canción sí. También es de esos tintes. Por favor, ponela porque no me acuerdo cómo empezaba. Tienen lindas intros, boludo. Era eso solo lo que quería mostrar, ese grito, esos sonidos del principio. Esta también, muy tutorial de internet, muy tutorial de YouTube. Hay gente que no debe saber de lo que estamos hablando. Pero antes, antes de que existiera la palabra copyright, YouTube te dejaba poner música y la gente que se dedicaba a hacer videotutoriales ponía siempre una canción de rock de fondo. Mientras explicaban cómo craquear el Camtasia Studio, ponele. Y si tenía Loquendo, era mejor, era por ahí si tenía Loquendo. Lucas, Lucas, ¿vos no hiciste estos videotutoriales? Tenés que decir que sí. Ojalá, pero no. Yo de joven no tenía computadora, Leo, eso era de gente rica. No, gente, boludo. Pudiente. Es de gente no. Pudiente. Boludo, yo tuve una página en YouTube, yo fui youtuber cuando tenía... Mirá lo que nos enteramos. Sí, borré el canal de la mierda, así que ni se atrevan a buscarme porque lo borré. Pero tipo año 2011 o 12, yo hacía estos videos, boludo. Yo ponía, creo que hice un tutorial de cómo descargar, no me acuerdo, creo que el San Andreas, tipo re cliché. Cómo descargar el San Andreas pirata, sí. Link Mediafire y tipo, ¿cómo era? Pará, me quiero acordar del título. ¿Cómo descargar GTA San Andreas no Steam, no me acuerdo, un Link, Mediafire, HD, no sé qué, y sonaba de canción de fondo una de Green Day, creo, pero no me acuerdo qué tema, creo que era American Idiota, no sé, una cosa así, uno de esos temas conocidos de Green Day. Y, ¿por qué lo borraste, sí? Leo, por favor? Ese no, material... ahora me arrepiento. Ahora me arrepiento porque me podría estar cagando de risa de eso. Pero ¿sabés lo que tenía de fantástico? Era que yo no usaba Loquendo porque no sabía cómo usar Loquendo. Entonces usaba, abría el blog de notas y me ponía a escribir. Hola, hoy les vengo a enseñar todo esto mientras sonaba Green Day de fondo. Cómo descargar GTA, no sé cuánto, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Encima me presentaba el video que ya estaba presentado, ¿me entendés? Y podría ir directo al grano y después ahí, primero tienen que hacer esto, decía yo, uno, dos puntos. Y ahí me ponía a hacer, no, me hubiese cagado de risa. Ahora me arrepiento un montón de haberlo borrado. Pero no, no, es fantástico. Lindo momento. Y tenía, creo, 60 vistas, nada. Es un montón, 60 vistas. Dale. Y bueno, esta fue la parte 1 de Canciones Perturbadoras. Y con lo de Agrupación Marilyn, sí, lo habíamos hablado en la parte 1. Agrupación Marilyn con la canción esa, que es súper turbia, pero sabemos por parte del músico que no fue su intención que se convierta en una canción bailable. Como que le vino re bien económicamente, pero la idea era hacer como una canción emotiva y nada, y la gente lo baila en los 15 y en las fiestas del barrio, de manera alegre, pero bueno, eso lo hablábamos en la parte 1. Y bueno, la parte 2, para dar un adelanto, vamos a hablar de la canción de Hermética, Atravesando Todo Límite, que tiene una historia turbia detrás, y una canción de Korn. Que hablando de las canciones de tutoriales, Korn no puede faltar. Así que en la próxima vamos a tocar Korn y Hermética. Perfecto, perfecto. Y se nos fue, les dijimos, hoy tenemos un programa cargadísimo, tuvimos un programa cargadísimo, y el jueves también. Tenemos que recuperar todo lo perdido de la semana pasada, así que vamos a estar a mil. Un placer estar de nuevo acá. Esto fue Así es la Vida por la Radio Las Cabas, la 90.3. Chau Leo, chau Lucas, chau gente hermosa que nos escucha del otro lado. Chau. Ah, pará, ¿con qué música nos despedimos? ¿Puedo elegir yo? Vamos, dale. Porque les quería, no sé, bueno, ustedes vieron Breaking Bad, estoy seguro que sí. Sí. Bueno, sí, no sé si sabían, pero Breaking Bad ponen una canción de nada más y nada menos que José Larralde. Y yo caí re tarde de eso. Y que es un temazo de José Larralde. ¿Mira? Que en la escena, bueno, aparece Walter White. Siempre, en Breaking Bad lo único que vas a ver es a Walter White, al personaje principal, siempre excavando, cavando y guardando plata bajo de la tierra. Bueno, en una de estas escenas, que él está en el desierto cavando y enterrando la guita... aparece esta canción de José Larralde que se llama Kimei Neuquén y es un temazo. Nos despedimos con esa. Esto fue todo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Chau. Buen fin de che. Porque no es fin de. El falso fin de. Falso fin. Sol de los arenales. Regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. Del cielo la honda noche se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver